4 de la tarde y 35 minutos. Ya se nos hacía extraña esta sintonía de la tarde de los lunes, pero hoy sí que tenemos por fin el cafelito de índole político que cada lunes en la sobremesa le ofrecemos aquí en directo. Con Pepe Montiel de Ciudadanos, buenas tardes Pepe. Hola, buenas tardes. Con Jorge Chacón del Partido Socialista, buenas tardes Jorge. Y con Pepe González de Andalucía por sí, buenas tardes Pepe. Hola, buenas tardes. Y bueno, pues volvemos a recordar una vez más, una jornada más, que la silla del Partido Popular, su café y su opinión también serán bienvenidos en esta mesa. De hecho, invitados están. Y bueno, pues esperemos que más pronto que tarde contemos con representación del Partido Popular, sobre todo para dar pluralidad a esta radio que lo es pública, de carácter público, y por supuesto también para enriquecer más el debate de los lunes. Diferentes temas, como ya saben, dividimos la tertulia en dos, abrimos con el ámbito político local, y cerramos el cafelito con las noticias de ámbito local. Hoy vamos a hablar del salario mínimo y de cómo puede afectar el salario a nuestra localidad, porque están muy pendientes de esa subida que en el mes de enero, con carácter retroactivo, se aprobaba por parte del Gobierno Central, y que, bueno, pues muchos ubriqueños también se han preocupado en saber qué va a pasar con su sueldo con la subida de este salario mínimo. Evidentemente aquí no tenemos respuesta, pero sí que vamos a tratar de ver un poco cómo va a afectar la subida del salario mínimo en nuestra localidad. Pero centrándonos en el ámbito local, la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio Urbanístico, o CTOTU, que son las siglas de esta delegación del Gobierno andaluz, ha dado luz verde a la valoración del informe de incidencia territorial del documento de aprobación inicial de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, del PEGOU. Es una fase más que cuenta con la aprobación de la delegación del Gobierno andaluz en cuanto a la ordenación del territorio urbano, y bueno, pues es una buena noticia, ¿no?, para ese desarrollo del PEGOU. Poquito a poco estamos contándole los detalles, a veces un poco difícil de entender, pero son pasos que hay que seguir para que tenga luz verde ya por fin el PEGOU, ¿no? La visita a, el visto bueno de esta comisión, la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Hay que decir que el PEGOU se cerraba el periodo de exposición y alegaciones la pasada semana, y que ha contado con 78 alegaciones de los ciudadanos y ciudadanas ubriqueñas de diferentes colectivos. También hablaremos, si os parece, de estas alegaciones, si las conocéis y en qué pueden cambiar la redacción del PEGOU. Pero comenzamos contigo, Montiel. Vemos cómo se está culminando con éxito, ¿no?, el desarrollo del PEGOU, ¿no? ¿Qué opinión tienes al respecto? Bueno, pues nada. Primeramente, perdonad mi voz. Arrastro un resfriado desde el sábado. Desde el sábado. Y mira, estos son los últimos coletazos, perdona. Pensé que iba a cantar. Vos para eso tengo. Ahora mismo. Vaya vos, que me oigo. En fin, disculpad. Que, pues sí, Franco, es así. Esos pasos que. Y esos palabras, ¿no? Que hasta, no sé, ahí en la redacción te has trabucado un poquito, que es normal. Yo tampoco lo habría dicho del tirón seguro. De esos pasos que hay que dar y esos vistos buenos y esas revisiones por parte de los órganos pertinentes, pues bueno, son pasos que hay que dar. Y nada, la buena noticia es que mira que rapidito, ¿no? Entre comillas, para uno será muy tardío seguro, pero bueno, que no ha habido ninguna traba y demás por parte de la administración regional. Esperar que esto siga así, que la redacción inicial pues tenga esas bases sólidas que creemos que las tienen, por supuesto, y que bueno, que no haya males mayores para la aprobación final, por supuesto. Pepe González, como dice Pepe Montiel, son procesos cortos, pero la celeridad nos sorprende en este sentido, porque la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, que era uno de los estamentos donde tenía que ir el PEGOU, al fin ha dado el visto bueno, que es importante también. Sí, ¿no? Bueno, yo antes de entrar en ese tema, me vaya a permitir que dirija una crítica al Partido Popular, porque no tiene un representante aquí en este partido, en este programa. Yo creo que es de poco respeto hacia esta emisora y poquísimo respeto a las personas que participamos en este programa, que muchas veces tenemos que hacer críticas al Partido Popular o a gestiones del Partido Popular, y nos vemos, al menos yo, un poco, digamos, coartado, porque no hay aquí un representante con el que podamos discutir esas cuestiones. Uh-huh. Pero lo dicho y lo repito, poquísimo respeto hacia Radio Ubrique y hacia las personas que estamos aquí en este programa. A veces ya de una vez mandan un representante. ¿Que no tienen gente? Sí hay. Yo conozco a personas del Partido Popular, lo que pasa es que no le gustarán a la dirección de venir aquí a este programa, pero ese es problema de ellos. Y ya entrando en esta materia del PGOU, pues a mí me parece estupendo que todo marche sobre ruedas y que más pronto que tarde pues tengamos un PGOU aprobado para Ubrique. Conozco algunas personas de las que han presentado algunas sugerencias y de esas personas la mayoría veo que es que la mayoría me dice: es que yo no comprendo, yo no entiendo, no entiendo esos planos, por mucho que me los expliquen, pues no lo sé. Yo, hombre, medianamente creo que están claros, ¿no?, los planos, pero tampoco sé el dispositivo, digamos, que tiene el ayuntamiento para atender a estas personas y para explicarles. Me supongo que es el suficiente, ¿no?, porque allí hay un arquitecto, hay técnicos y demás, y bueno, la gente lo que tiene que hacer es preguntar cuando no comprenda, no entienda bien una cuestión, ¿no? Pero en fin, yo espero que lo que es el proyecto ese se haga adecuadamente, beneficio de Ubrique, y lo más pronto posible. Jorge, perdón, es que he ligado lo del PGOU con la variante, que me he desviado un poco, pero quiero rectificar y claro, es que las personas que me han hablado de la variante me han dicho: es que a donde el ayuntamiento tiene lo del PGOU está también lo de la variante y no sé qué, y ese es el lato que he tenido. Bueno, los planos del PGOU prácticamente ocurre lo mismo que, claro, que lo que comentan, claro, estas personas. Decía yo que en los planos del PGOU aparece la futura variante también, que también es importante para el desarrollo de la localidad y, por supuesto, para la construcción de la variante, tener un PGOU encima de la mesa. Jorge. Sí, a lo que tú te estabas refiriendo, ese palabra tan complicado que le han puesto, que algunos leen cetotu, que no sé si a eso se le saca chiste. Yo iba a decir cetotu, pero no me sí, sí, pero decir cuando llamas a la administración saca, te dicen el cetotu, cetotu, y más en carnavales ahora hay que tener cuidadito con decir cetotu muchas veces. Entonces, vamos, para que nos entendamos, es la antigua Comisión Provincial de Urbanismo, donde están donde están todas las delegaciones que tienen que ver sobre el urbanismo en el territorio. Y lo importante de ese documento, vamos, es bastante más importante de lo que pueda parecer si solamente han dado el visto bueno, puesto que en esa comisión lo que se veía es, sí, todo el documento técnico, todo el documento, sobre todo los sistemas estructurantes que diseñan ese documento técnico, si estaban acorde con la LOGUA y entraban dentro del POTA, que son los dos instrumentos, que regulan el urbanismo en el territorio andaluz. Que no es moco de pavo, porque imagínate si alguno de estos organismos dice que nos hemos equivocado diseñando el plan general, lo mismo esto es como la OCA, te mandan a la posición de salida. Entonces, creo que es un paso bastante importante. Y además hay una cosa, lo mismo cuando uno critica que las administraciones se atacan, y acuérdate cuando hablábamos de los plazos para los informes sectoriales y tal, tengo que decir que un buen número de informes sectoriales, por lo que tengo conocimiento, ya están en el ayuntamiento. O sea, han cumplido menos de los 45 días preceptivos que la administración se da a sí misma para contestar esos informes, y mira, bienvenido sea, ¿no? Entonces tenemos que estar doblemente satisfechos. Esperemos que ese ritmo siga. Como ya dijo en su día la alcaldesa después de esta reunión, las correcciones que te piden, primero, no son de calado y además mínima, ¿no?, van a ser. No, da igual que sean mínimas. Muchas veces cuando dice uno mínima y ahora ve que son 10 folios de correcciones, dice tú, ¿cómo que son mínimas? Es que en 1.600 hojas de documentos técnicos y en más de 60 planos, imagínate si hay cosas o pequeñas cosas que se puedan corregir, ¿no? Pero no son cosas fundamentales que alteran el diseño general del plan general, ¿no? Entonces, como ya te digo, ya le escuché a la alcaldesa decir y al concejal de urbanismo también, que se va a eliminar todo lo que sea susceptible de generar un problema, porque lo que queremos, además yo creo que ahí sí que coincidimos todos, venga de donde venga la vertiente política, es que necesitamos un documento ya de planeamiento sobre la mesa para poder empezar a trabajar, y este es el camino. Bueno, pues palabras textuales de Isabel Gómez en refiriéndose a la valoración que ha hecho el CETOTU acerca de nuestro PGO. Comenta que es un plan respetuoso con un modelo de ciudad compatible e integrador conforme a la normativa andaluza, ¿no? Estamos viendo que vamos en buen camino. Es una buena noticia, aquí no hay debate hoy en este primer tema, pero bueno, poquito a poco estamos desgranando los pasos que está siguiendo el PGOU hasta su aprobación definitiva, que imagino que va a ser de aquí al próximo año, en este año, bueno, el próximo año, ¿no? No, yo, hombre, siendo PP, no, vamos a ver. No nos podemos engañar. Yo he dicho, te digo, porque, hombre, yo conozco un poco los procedimientos en este sentido. Cuando se tengan todos los informes, entonces será el momento de contestar todas esas alegaciones, porque no puedes contestar una alegación que después un informe te la vaya a echar para atrás, por pura lógica. Pero claro, hasta que no llegue ese último informe, o sea, es como si decimos, vale, no sirve de nada, o sí sirve, que de los 16 o 17 o 20 hayan llegado 15, mientras no lleguen los 5 últimos, estamos en el mismo punto de... Pero vamos, es un buen comienzo, como diríamos, ¿no? Entonces, cuando eso pase, si los informes no te corrigen, digamos, de manera sustancial ningún aspecto concreto, tienes que hacer un pleno de aprobación provisional y vuelve otra vez el documento a todos los organismos para que informen definitivamente con todas las correcciones que se hayan hecho. Y entramos en otro proceso. Más o menos igual que este, donde puede haber alegaciones, donde los informes sectoriales pueden ser... Claro, si tú has corregido al 100% lo que te ha dicho un informe sectorial, me imagino que te contestarán rápido diciéndote, vale, ha hecho usted lo que yo le he pedido, ¿no? Pero te quiero decir, por eso es muy arriesgado hablar de fechas concretas, porque lo que ahora va bien, esperemos que no se pare mañana, ¿no? Decir que esta aprobación... por parte del CETOTU pone de manifiesto a mi entender que bueno, que todos nos lo estamos tomando muy en serio, que no es baladí aquello que muchos estábamos diciendo que hace Ubrique sin un PGOU desde hace tanto tiempo, como es posible, como no hemos sido capaces de unirnos todos y tirar para adelante para este documento que redunda en el futuro de nuestro pueblo, especialmente, bueno, a nivel de vivienda, a nivel de industria y demás. Digo que nos lo estamos tomando todo en serio, no solo el ayuntamiento, sino bueno, toda la corporación municipal, en este caso todas las comisiones sectoriales, pues como se ha dicho, se ha tenido en plazo, en forma, se han reunido y han dado ese visto bueno. Así que, a partir de ahora, decía Frank, de aquí un año y demás, yo sería un poquito más, no sé si llamarlo conservador, pero bueno, cauto, ¿no? Un poquito más cauto. Lo que sí ahora, lo que yo sí pediría es transparencia, mucha, mucha transparencia, ¿no? Todas esas correcciones que haya, mínimas, máximas, da igual, ¿no? Que hayan solicitado la administración, bueno, que se sepa, ¿no? Porque esto también es un proceso de aprendizaje, ¿no? Esa curva de aprendizaje nos gustaría a todos tenerla, ¿no? Un poco de transparencia y de dar cuenta a no solo a la corporación, al pueblo de Ubrique, en qué ha consistido y de qué forma se van a subsanar. Bueno, pues va en buen camino, que es lo importante, el PGOU. Ya prácticamente en su recta final está hecho. El CETOTU ha dado visto bueno. Hay que ir a otras instancias superiores, pero imagino que, bueno, pues quizás el filtro del CETOTU era uno de los que más preocupaba a la corporación municipal, ¿no? Este primer filtro. Te digo por eso, porque es que si se hubiese diseñado... con el criterio que uno quisiera, pero entra en contra o entra en confrontación directa con la ley, con la LOWA, ¿no? Con la ley de ordenación de Andalucía o con el POTA, ¿no? Que es el que diseña y definitivamente, ¿no? Ese documento es el que define claramente cómo es el urbanismo andaluz, para que, vamos, simplificándolo, ¿no? Si hubiésemos entrado en contraposición con eso, te digo, estaríamos ante un problema. Estaríamos ante un problema que no es raro que pase eso. Normalmente, cuando uno quiere crecer, muchas veces quiere crecer como nos parece a nosotros bien, y resulta que la administración autonómica, que es la que tiene que poner los frenos muchas veces en esos diseños, que muchas veces son demasiado expansivos o por decirlo de alguna manera, demasiado optimistas, ¿no? Son los que te tienen que poner el freno, ¿no? Por suerte, aquí parece que por lo menos no nos hemos equivocado mucho en la diana a la que teníamos que apuntar, ¿no? Bueno, cambiamos de asunto. La pasada semana en los micrófonos de la radio el responsable del área de desarrollo local de Diputación, el ubriqueño Manuel Ángel Chacón, adelantaba los avances conseguidos con el ente provincial en torno a dos proyectos para los que se requiere la contribución económica de la Diputación de Cádiz. Son dos proyectos que, bueno, pues han estado siempre encima de la mesa en los últimos casi 20 años en nuestra localidad, como es el tema de los desprendimientos. Nuestra localidad vive en un enclave privilegiado, rodeado de montaña, una belleza singular, pero esto acarrea constantes derrumbamientos de piedra que hacen que estos desprendimientos de roca estén siempre vigilados, sobre todo por la cercanía de muchas viviendas a zonas conflictivas en este sentido. Y por otro lado, el tema de las inundaciones, sobre todo centrándonos en Coto Mulera. La intervención para afianzar nuevas medidas de protección frente a posibles desprendimientos de roca comprendería la instalación de sistemas de protección en cuatro zonas de intervención: Viña el Perro, Calle Ronda, Carril y Calle Jazmín, en dos puntos de estas dos calles. Para cada enclave se va a concretar una solución particular dependiendo, bueno, pues de la situación en la que esté ese derrumbe, o se ha pensado en barrera dinámica, redes de anillo, que creo que es la que hay instalada en la calle Ronda al final, y también a veces, bueno, pues habrá que demoler o fragmentar algunas peñas y la posterior retirada de restos. Son algunos de los procesos que han detallado, imagino, los técnicos en este sentido. El proyecto ya está en periodo de licitación en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Ubrique, y aquel que quiera consultar el expediente puede hacerlo. Diputación, conforme a un convenio de asistencia económica, ya ha suscrito que financiará estas obras con una inversión de 70.000 euros existentes en el futuro, en el compromiso de renovar actuaciones puntuales en el marco de los desprendimientos de nuestra localidad, al margen del proyecto integral de refuerzo de nuestro entorno, cuyo presupuesto asciende a un millón de euros. Con respecto al proyecto para evitar inundaciones en Coto Mulera, Diputación asumirá la mejora de la carretera K8105, la carretera Circunvalación, que transcurre desde el Coto Mulera hasta la cola del embalse de Los Jurones, así como la sustitución del puente de Los Cuatro Ojos, una intervención que, bueno, pues también subiría del millón de euros, y debe ser Diputación quien corra con los gastos de esta actuación para evitar, en la medida de lo posible, las inundaciones que pueden afectar más directamente a esta zona por la ubicación en la que se encuentran. Como digo, problemas que están encima de la mesa en este ayuntamiento desde hace muchas legislaturas: el tema de los desprendimientos y el tema de las inundaciones. Hemos hablado siempre en el Cafelito, hace tiempo que no hacemos debate de estos asuntos, pero siempre ha sido un debate que ha estado en la mesa, ¿no? El tema de los desprendimientos y el tema de las inundaciones. Y hacemos hincapié ahora en las inundaciones por aquello de los nuevos modelos climáticos, que debido al cambio climático, pues esas avenidas que prácticamente eran teorías antes de que puede venir cada X tiempo, pues ahora prácticamente estamos jugando a una lotería en la cual no sabemos si mañana nos puede tocar a nosotros, ¿no? Montiel. Bueno, digo por la celeridad que hay que darle a estos asuntos, sí, ¿no? Correcto. Sobre las inundaciones, sí hemos tenido, bueno, varias, ¿no? Más de tres o cuatro, ¿no? Oportunidades de ponerlo aquí. Sobre los desprendimientos no es así, eso tiene razón, es algo demandado y algo que, en fin, ¿por qué no decirlo?, se debería haber hecho. Bueno, pero bueno, ahora es el momento, pues bienvenido sea, desde hace ya bastante tiempo, que es un tema ya de seguridad, ¿no?, seguridad ciudadana, de las viviendas que hay en Ubrique, bueno, pegadas a la montaña, ¿no?, o con riesgo de que esos desprendimientos puedan dañar sus viviendas. El hecho de que ya esté en licitación, entiendo que bueno, será de ejecución, no sé, inminente, desconozco, ¿no?, el tiempo de esa licitación, ¿no? Pero bueno, quizás antes de este verano seguramente debería estar eso ya solucionado. Así que nada más que decir, sino que es algo bueno para el pueblo, así que magnífico. Actuaciones que deberían haber llegado ya, ¿no? Porque son temas que pensamos que están ahí y que afortunadamente no han producido desgracias de este tipo, pero bueno, de momento están plasmadas solo en el papel, ¿no? En el tema de los desprendimientos de piedras hay que tener en cuenta que, hombre, nunca ha ocurrido nada, afortunadamente, pero Yo voy a decir que, sin ánimos de alarmar ni muchísimo menos, pero que Ubrique está situado en una zona de riesgo de movimiento sísmico, que eso puede traer graves consecuencias, ¿no? Para, no solamente para las viviendas, sino para las personas, ¿no? Que es más importante todavía, ¿no? Y por tanto, yo creo que esa es una actuación importante que se debe llevar a cabo para afianzar lo máximo posible los desprendimientos de aquellas rocas que se vean que tienen, alguna posibilidad más, aunque claro, en caso de un movimiento sísmico importante, pues ni la máxima seguridad ni nada podría hacer nada, pero bueno, esos problemas por lo menos que están ahí, que parece que en cualquier momento puede rodar una piedra de esta, pues que se afiance, ¿no? En el tema de las inundaciones, pues exactamente lo mismo. Ya tú has apuntado, no sé si por el cambio climático o por lo que sea, las avenidas que están viniendo, afortunadamente, de tarde en tarde, y esperemos que sean todavía más tarde y que no sean tan fuertes, ¿no? Pero en todas partes, en el resto de España, eso está sucediendo. Que están viniendo, sobre todo en el otoño, están viniendo pues unas importantes riadas de agua que causan pues verdaderos estragos, ¿no? No solamente en las zonas donde se ha construido de aquella manera, legal o ilegalmente, corriendo el riesgo de que las avenidas estas llamadas de 500 años y demás pueden aparecer en cualquier momento, ¿no? Sino que incluso pues en cualquier parte de España. Y en Ubrique, pues, hombre, efectivamente estamos en un valle y hay unas escorrentías que vienen de parte de la sierra, que es donde precisamente de los puntos donde más llueve de toda España, y eso es importante, ¿no? Darle esta son dos problemas que no podemos dejar en un cajón, Jorge. No, sí, mira, por ejemplo, lo del tema de los desprendimientos es que entramos siempre en que es una cuestión que al final depende de técnicos y no es una manera de escurrir el bulto. O sea, tú le comentas y le planteas a la Diputación, que es la que encomienda esos trabajos y esos estudios, de cómo está la situación de la sierra, y los técnicos vienen y te dan las evaluaciones que te dan. Tú ves que parece que el pelote se va a caer y el pelote después resulta que es el que no van a afianzar. Y dice alguien, y si se cae el pelote, alguien tendrá que explicar técnicamente por qué se hace. Es verdad lo que ha dicho Pepe, no hay malla en el mundo que sujete una montaña que se mueva. O sea, vayamos a pensar que porque llenáramos toda la montaña de malla, si mañana esto pega un tembleque, los cascados caen para abajo, ¿no? Entonces, hombre, alegrarnos de que por fin este proceso lento, te digo, lento porque desde que hacen los estudios, los elaboran, diseñan el tipo de anclaje que van a poner y de las intervenciones, para mi gusto particularmente, tardan demasiado. Mucho tiempo, ¿no? Tardan demasiado tiempo. Pero bueno, parece que es así, ¿no? Yo qué sé. En todo caso, esta vez alegrarnos por lo menos de que ahora vaya a haber cuatro o cinco intervenciones inmediatas, que parece que eran las más perentorias y además coinciden con las que eran las que los vecinos demandaban con más insistencia, con lo cual no estaban muy descaminados. Y por otra parte, lo de las inundaciones. Sin ánimo de corregirte o te he entendido mal, el proyecto total para acometer, digamos, y salvar el problema de inundaciones en Coto Mulera es sobre 1.100.000 euros, de los cuales Diputación se va a hacer cargo aproximadamente de la mitad, porque Diputación no puede intervenir en cauces, ahí tiene que ser la consejería directamente. Cada uno tiene sus competencias, entonces Diputación a lo que se compromete es a actuar sobre la carretera, sobre el vial que es suyo, que es su propiedad, que es por una parte cambiando el tablero del puente, elevando el nivel de la carretera, total, hay una serie de intervenciones. Pero eso tiene que traer añadida la otra intervención de la consejería, para que nos entendamos, reforzando los márgenes del río y los cauces y demás. Esa es la parte que queda pendiente todavía por conocer si va a haber esa financiación o ya. O sea, no tiene por qué estar toda la financiación para hacerlo, puesto que se puede hacer una intervención en la carretera, pero claro, estaría incompleta mientras no se haga la otra parte de la intervención en el cauce, ¿no? Y sobre todo una cosa, es verdad que cada vez que lo digo después me escucho y sueno más alarmista de como a mí me suena cuando yo lo digo, pero es verdad, es que los retornos de 500 años, tal como está diseñado en Ubrique, sería una catástrofe, literalmente, una catástrofe. O sea, ahí sí que en el 2009, creo que fue el 2009 o 2008, ya había una consignación presupuestaria de 14 millones y medio para intervenir sobre el cauce del río Ubrique. Por los problemas que fueran, que no da lugar ahora, eso se fue retrasando en el tiempo, esta vez no por culpa directa de la Junta de Andalucía, puesto que mantuvieron durante 5 años los 14 millones y pico de presupuesto en consignación, hasta que se eliminó. La realidad que nos encontramos ahora mismo es que ese proyecto tiene que tener unas modificaciones que, por lo que conocemos, no se están ejecutando. O sea, no se está desarrollando ese proyecto para poder decir cuánto vale ahora realmente. Y ese proyecto sí que es importante para Ubrique. Porque en medio del campo, si hay una inundación, se inunda el campo. Como se nos inunde medio Ubrique, a lo mejor hablamos de otras cosas. Y ya te digo, no quiero que suene alarmista, pero ese sí que tiene que ser un compromiso de verdad de todo, de instar a la administración autonómica a que definitivamente ese proyecto tiene que ver la luz, ¿no? Tiene que ver la luz porque estamos hablando de que afecta a vidas humanas en el caso de que viniera, ojalá nunca pase, o pase, o falten 500 años para que pase, ¿no? Pero ese sí que es uno de los proyectos de verdad que afectan a la vida de los ubriqueños de una manera muy directa, ¿no? Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de este asunto. Imagino, no sé si queréis hacer algún tipo de aportación a lo que hemos comentado. Son temas que no dan para debate, pero son temas bastante importantes, y así está la actualidad en nuestro municipio en estos últimos días. Hemos querido hacer un repaso por algunos de los temas pendientes en cuanto a actualidad local. Y lo que sí, esta mañana, por cierto, hemos visto a los trabajadores de Nupren, que es la empresa a la que se ha concedido el vial que va a conectar Avenida de Cádiz con Avenida de Diputación. La obra va a ser inminente. La obra va a ser inminente. Esta mañana estaban tomando mediciones los operarios de esta empresa. Y bueno, se va a comenzar con el vallado perimetral de la zona, pero que el derrumbe va a ser inminente. No sé si queréis comentar algo acerca de una de las próximas obras con calado que van a tener en nuestra localidad en los próximos días, porque está al caer. Creo que el plazo es hasta junio y debe estar terminado en el mes de junio ese vial, que va sobre todo a descongestionar el tráfico rodado en horas puntas, en uno de los puntos negros de nuestra localidad, como es el Estor, ¿no? La confluencia de diferentes avenidas, calles, y sobre todo los trabajadores a horas puntas, hacen que sea un punto negro que esperemos que con esta solución, pues al menos se descongestione este punto de nuestra localidad en horas puntas, como decimos. Estaremos muy pendientes de la obra. Pues bueno, gracias, Fran, porque lo que podíamos comentar tú acabas de decir. No hay debate en este sentido, porque además lo hemos comentado. Bueno, ahí paralelamente a eso, que magnífico y seguro, si los técnicos han dicho, los que saben de tráfico y los fluidos de vehículos hacia allí y hacia aquí, seguro que va a ayudar. El también paralelamente mira otras vías, ¿no? De compartir vehículo, un transporte público en condiciones. Eso lo hemos comentado aquí muchas veces, pero la gente parece que no le gusta compartir coche, ¿no? Le gusta llevar el suyo propio. Y a veces nos fijamos y va un conductor nada más, el conductor, y ya está, el coche creo vacío, que ya, ¿no? Se ha dicho aquí más de una vez, ¿no? El yo me quejo el primero, ¿eh? Yo me quejo y me quejo y me quejo, pero no hago nada para cambiarlo. Pues, tío, yo hablo de mí, ¿eh? Bueno, tío, ya está, a lo mejor. Bueno, poco se puede hacer. Pues el gobierno y los agentes sociales han acordado incrementar el salario mínimo en un 5,5%. En consecuencia, el sueldo mensual de los trabajadores y trabajadoras españoles con jornada de 40 horas semanales pasa de 900 euros, la cifra a la que estaba, a los 950 divididos en 14 pagas, lo que es lo mismo. Pueden reclamar un salario de 31,66 euros diarios o 13.300 euros brutos anuales, de momento. Es posible que, como ya ha anunciado el Ejecutivo de Coalición, este año haya una nueva subida del salario mínimo hasta llegar al tope de los 1.000 euros mensuales. El salario mínimo va a ser aplicable, esta subida, con carácter retroactivo desde el 1 de enero. Esto, que es una buena noticia para todos los trabajadores y trabajadoras, ha sido, bueno, pues un mazazo a diferentes sectores, ¿no? Por desgracia, el sector de la agricultura, los bajos costes que tiene el campo hace que, bueno, pues estén cobrando por debajo del salario mínimo y que haya se haya notado, ¿no? Bueno, pues se haya incrementado el paro, según dicen, en el sector de la agricultura, sobre todo en este gremio, ¿no? También el servicio doméstico se ha habido afectado y no sabemos si gremios como el de la marroquinería, la marroquinería no es un trabajo que esté bien pagado, como se suele decir, y seguramente que a más de un ubriqueño le va a venir bien la subida del salario mínimo en 950 euros, pero no sabemos si su contrato va a durar. Dicen que esto, hay partidos políticos, como por ejemplo el Partido Popular y Ciudadanos, que bueno, pues no, Ciudadanos sí que lo ve medio ni bien ni mal, ¿no? Él no tiene una postura muy definida en este sentido, ¿no? El Partido Popular claramente dice que la subida del salario mínimo va a subir las cifras del paro, y el Partido Socialista, bueno, en coalición con Unidas Podemos, pues evidentemente lo ve bastante bien, ¿no? Para eso han sido ellos los que lo han subido, ¿no? 950 euros, el salario mínimo. El objetivo de Pedro Sánchez en su gobierno de coalición es acabar la legislatura con un salario mínimo de 1.200 euros al mes, pero a tenor de bueno, pues el sector de la agricultura, que se ha puesto en pie de guerra, no sabemos si se va a conseguir esa cifra cuando acabe la legislatura. Montiel. Bueno, particularmente, pienso que cuanto más dinero tenga la gente en el bolsillo, pues a todos nos vendrá muy bien, las tiendas, porque podrán gastar más, podrán viajar más, podrán consumir más, y la rueda se mueve, ¿no? Más veces, ¿no? Que es de lo que se trata. Ahora bien, el año pasado ya este gobierno, entonces, no con plenas facultades, pero hizo una subida por decreto de poco más del 22%, ¿vale? Sin ir a la cifra, si ya era hora de que por fin los salarios subieran y demás, sin ir a la cifra, yo me quiero centrar un poco más en la forma en la que se hizo, ¿no? Sin contar con nadie, ¿no? Yo creo en el diálogo social y creo que es la forma, yo diría la única forma en la que estos temas se deberían cambiar, por todo lo sensible de una y otra parte, ¿no? Porque estamos tocando, en definitiva, el dinero que las empresas pagan y el dinero que los trabajadores reciben. Entonces, esta segunda subida sí ha contado con el beneplácito, tanto de patronal como de sindicato. En esta segunda, pues nada que objetar. La patronal ha visto a bien y los sindicatos llegar a un acuerdo y demás, pues ya está, se ha refrendado y magnífico. Yo espero que no se vuelva a hacer más por decreto. Parece ser que está ahí el compromiso del gobierno, que en ese diálogo que tanto llevan por bandera, me parece magnífico, bueno, que aquí también lo demuestren. No lo demostraron con esto el año pasado, la verdad. Por tanto, a favor de que se suba. A mí me parece magnífico que la gente tenga cuanto más dinero en el bolsillo posible. Siempre, insisto, dentro del diálogo social. Y también hay que mirar un poquito el contexto económico, que ahora, si quieren, en el debate podemos hablar. Pepe González. Hombre, yo entiendo que es complicado, es complejo. Por supuesto, estoy de acuerdo en la subida y que el salario mínimo interprofesional esté en torno a lo que está en cualquier país de la Unión Europea, ¿no? Yo sé que eso crea un problema de la manera, y sobre todo de la manera, como ha dicho Montiel, de la manera que se hizo en la vez anterior, por decreto, pues eso le coge a muchísimas empresas, incluso al campo, por ejemplo, a la agricultura, porque todos sabemos hoy hoy el campo funciona de una manera muy distinta a como era hace años. Son acuerdos que hay entre la propiedad de la tierra y las grandes distribuidoras o empresas de comercialización, como son las grandes superficies y demás, que llegan a un acuerdo con el propietario de la tierra, y si son, por ejemplo, una cosecha de melones o una en recolección de algodón o una recolección de naranjas, por ejemplo, pues eso se hace desde el año anterior, ¿eh? Y ya ese acuerdo está hecho en unas condiciones donde el propietario de la tierra sabe el coste que va a tener la extracción de aquel producto, ¿no? Y claro, si ahora tienen que pagar un sueldo más alto, pues vamos, ahí están trabajando con unos márgenes rozando a veces las pérdidas en la agricultura sobre todo, y a las empresas de construcción pues le pasa lo mismo. Una empresa, yo por ejemplo tengo un hermano que es constructor y y hace una obra, por ejemplo, ahora está haciendo por aquí, por la zona del Parque de Grazalema, una obra de más de 3 millones de euros, que eso es un contrato de 4 o 5 años, con unos precios ya determinados, cerrado, y demás, ¿no? Pues eso es un hachazo, ¿no?, para la empresa, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, y así muchísimo, que se haga, bueno, que se busquen los mecanismos para hacerlo. Por supuesto que por decreto ley no se debe de hacer eso, ¿no? Porque le coge a todo el mundo, como se suele decir vulgarmente, en bragas, ¿no? Vamos a entrar en debate ahora, pero antes vamos a ver lo que opina Jorge de esta subida del salario mínimo y cómo va a afectar a, sobre todo, a los pequeños. Si algo me satisface es que los partidos de izquierda actúen con medidas de izquierda. O sea, muchas veces la izquierda, no de este país, sino del mundo entero, digo la izquierda civilizada, no otras izquierdas que conocemos. No otras izquierdas que conocemos, que son izquierdas porque se tiene que llamar de alguna manera, de regímenes totalitarios y demás, vamos, para que nos quede claro. Cuando la izquierda toma medidas de izquierda, me parece razonable. O sea, si un partido de izquierda que se precie no toma medidas en defensa de sus trabajadores, de sus jubilados, de sus funcionarios y de todo el sistema productivo, mal andamos. ¿Eso qué significa? ¿Que tomando esas medidas que se han tomado en este primer mes de gobierno está todo resuelto? No. Ahora viene la contrapartida. La contrapartida es que cuando tú apruebas una norma general, como es una subida de este tipo, siempre hay sectores que no encajan tan bien todos los procedimientos que se deciden, ¿no? Pues ahora es el momento de que legislen y regulen para resolver esos problemas endémicos que tienen sectores, puede ser de la agricultura como de otros aspectos de este país. O sea, yo quiero decir que nunca puede estar mal que el trabajador reciba una retribución digna por el trabajo que desempeña, nunca puede estar mal que un gobierno se preocupe por el bienestar de sus ciudadanos, y que lo que habrá que hacer ahora es seguir remangándose y tomando esas decisiones que hacen falta para que no haya sectores deprimidos o sectores que padezcan las consecuencias de que otros sectores estén en condiciones. O sea, es muy fácil decirlo, como yo lo estoy diciendo, pero mire usted, para eso están gobernando, que se remanguen. Y lo que sí es cierto es que esta subida del salario mínimo ha despertado problemáticas en nuestro país que pensábamos que no había, ¿no? Pero evidentemente el problema del campo, el problema de diferentes gremios, imagino que también en la marroquinería se da, lo bajo que se paga una pieza, en este caso una cartera, por ejemplo, y quizás a lo mejor en el tema de la agricultura también, ¿quién pone el precio? ¿El que hace la cartera, el que recolecta el fruto, el que siembra o el que lo vende en última instancia? Parece ser que es el último el que lo pone y los demás se tienen que adaptar a ese precio. No es justo, ¿no? Debería ser el agricultor el que pone los precios, ¿no? Bueno, ahí hay un debate, podríamos abrir un debate del valor añadido. Lo digo porque es que parece que este es el problema, parece que este es el problema principal de la subida del salario mínimo, ¿no? El que se está vendiendo a pérdidas porque hay que pagar a los trabajadores. Sí, pero eso no puede ser el problema del salario mínimo. Claro. Será el problema de la estructura del sistema. No, es lo que quería decir, ¿por qué se ha despertado ahora esto cuando en realidad lo que estamos hablando de una subida del salario, como bien habéis comentado todo y estáis todos de acuerdo, mientras más dinero tenga un trabajador, más gasta y la rueda económica se mueve más ligera, ¿no? Ahí entra, Fran, lo que hemos dicho, pero es otro debate súper interesante para otro cafelito seguramente, sobre el valor añadido o dónde estás situado tú dentro de la cadena de valor. que la agricultura, lo hablo por conocimiento, mi familia viene de ahí, depende de donde tú estés, lo que vendas, cómo lo vendas, pues ahí entrarás en un rango de precios u otro. Ahora bien, dicho lo cual, también se ha vuelto a hablar, estoy leyendo en prensa y bueno, comentando con conocidos y amigos, temas de economía sumergida, temas de competencia desleal, gente que se sale de los convenios y compite directamente con los que estamos, dicho sea de paso, dentro de convenios. Y ahí también el gobierno debería hacérselo mirar, todos los anteriores y el actual, vamos, antes y ahora. Y hacerlo de la manera más justa para todos, que ganen todos. Yo personalmente soy creyente del win-win, ¿no? Del ganar-ganar. No sé, lo que aprendí, lo que me enseñaron. De nada vale que solo gane una parte del negocio, sea comprador-vendedor o empresario-trabajador. No. Si solamente gana una, no hay paz social, el personal no está contento. Todo el mundo, evidentemente, el empresario quiere ganar mucho más, pagar mucho menos. Estamos de acuerdo. Y al contrario, el trabajador quiere que se le pague más y mejores condiciones. Eso ha existido siempre. Pero siempre todo el mundo dentro de las mismas reglas. Yo insistiría en que ahí hay que hacérselo mirar, nos lo tenemos que hacer mirar todos también. Yo creo que en el tema de la agricultura, lo que rige, creo yo, en los precios es que se rige por la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Yo no creo que nada esté regulado en ese aspecto, estén regulados los precios, ni muchísimo menos. Como si están los precios ya finales, ¿no? Al consumidor, el producto de al consumidor, como es, por ejemplo, el precio del pan, ¿no? Y por tanto, pues, de todas maneras, ahí están las organizaciones agrarias que están por toda España y que son varias, ¿no? Pues tienen la posibilidad de establecer sus normas y de pactar con los grandes interesados en la producción. Y vamos, yo creo que sí, que el campo vive mal, claro que vive mal y demás, pero bueno, yo creo que eso es algo que entre ellos debe tener solución. Yo desde mi desconocimiento total a cómo funciona toda la cadena en el campo, por ejemplo, digo en el campo que es lo que más ha salido, digamos, que también vamos a mirar la parte del vaso casi lleno, o sea, si de toda la estructura económica española parece que la única que ha salido de una manera un poco más dañada, supuestamente con esta medida, ha sido un sector concreto, pues a lo mejor no está tan mal la medida para el resto de los sectores. Pero yo os digo, al final vamos a lo mismo, mira. Había esos grandes gurús que decían que cuando entraran a gobernar las izquierdas en España, pues poco menos que los empresarios iban a coger las maletas y se iban a ir todos de España y esto iba a ser ya otra vez, no le pongo calificativo. Ahora resulta que en 3 días y medio son capaces de ponerse de acuerdo y firmar un documento entre todos los sectores. Muy bien, pues sigan arremangándose. De verdad es que deberíamos de exigirle a todos nuestros gobernantes que se dejen de películas y hagan efectivo tanto, no tanto como promesa, sino por lo menos demuéstreme usted que usted quiere hacer esto. Y entonces, con todo esto que nosotros, que no tenemos ni idea, somos capaces de dar incluso pincelar, pues se supone que doctores tiene la Iglesia que se sienten y que busquen esas medidas y esas soluciones. Es que yo creo que es lo que les daría credibilidad a cualquier posicionamiento. Y esas son las maneras de avanzar. Y a lo mejor tenemos que romper, porque muchas veces nos dejamos llevar por moldes que llevan 40 años funcionando. Pues mire usted, a lo mejor hay que romper el molde. A lo mejor este molde ya no sirve. Sirvió durante un tiempo y ahora ya no nos sirve. Pues vamos a empezar otro molde nuevo, ¿no? Vamos a empezar otra línea nueva. Y es lo que yo particularmente es lo que le pido a estos gobiernos. Y se lo pido no a este de la nación, que además es del mismo color que partido del que yo formo parte, sino a cualquier gobierno en cualquier estructura del Estado, vamos, esto está clarísimo, y así deberíamos de ser, creo yo. Aquí se echa un poco de menos en que, al menos yo no he leído, no he escuchado en ninguna de las intervenciones que de ninguna manera se va a ligar a presente o a futuro, ¿no?, una eventual subida del salario mínimo interprofesional a la productividad. No hablo de la productividad simple, productividad macro, ¿no?, del país. ¿No?, como país. Sí. Y tampoco se va a ligar al contexto económico de cuando se suba ese salario, porque es evidente, se puede subir el salario mínimo, que a nadie se le ocurra bajarlo, vamos, faltaría más. O sea, para arriba sí podemos, yo creo que eso hay que darle una triple pensada, no una doble. Por eso, una no, triple no. pensada, porque luego no hay que olvidar que quienes dan trabajo son las empresas, la administración, claro, aunque también la tendrían que cumplir, esa subida del salario, no da el empleo, no son las empresas. Y también hay que hacerle un guiño a las empresas. No son los malos, los hay muy malos, pues eso hay que perseguirlo, faltaría más. Pero, y por último, digo el ligarlo tanto a la productividad como al contexto económico porque no está ahora mismo, hoy a esta hora, el horno para bollos. Parece ser que estamos creando menos empleo, noviembre ha sido regular, diciembre, bueno, sí ha crecido, pero ha sido el peor diciembre. No soy catastrofista, pero vamos a mirar todas las variantes y todas las... Bueno, BBVA hizo un estudio con la primera subida del salario mínimo de Pedro Sánchez, el ejecutivo de Pedro Sánchez del pasado año, que se puso el salario mínimo a 900 euros, recordemos que la subida ha sido a 950. Bueno, pues ya en 2019 esa subida, que incrementaba el salario mínimo de los españoles y españolas a 900 euros, el Banco de España y BBVA, entre otros, hicieron un análisis, un estudio del impacto que iba a tener la subida del salario mínimo en nuestro país, y vaticinaban incluso, directamente el BBVA ha dicho que España dejó de crear unos 45.000 empleos en 2019 por estos 50 euros de subida del salario mínimo. No sé qué tenéis que opinar acerca de estos informes que sacan algunas entidades, como es el caso del BBVA o el Banco de España, por ejemplo, que llegó a calcular incluso la destrucción de 125.000 puestos de trabajo en España en el año 2019 por el incremento en 50 euros de la subida del salario mínimo. Es cierto que bueno, si bien los estudios de una entidad privada pues tendrá sus sesgos, seguramente, no lo conozco al detalle, pero esa gran cifra sí la conocí. Pero sí es verdad que la subida del salario mínimo interprofesional se ha visto, en un dato objetivo, en la desaceleración a la mitad en la conversión de contratos temporales en indefinido. Eso fue inmediato. Las empresas que decían, este es el escenario, yo veo un escenario más o menos de crecimiento a 5 a 6 años, pues voy a intentar cambiar los contratos temporales a indefinidos. Eso es un dato objetivo. ¿Que eso ha sido en que se ha contratado menos? No lo sé. Pero ahí conozco de muy buena tinta. ¿Son alarmistas estos informes, Pepe, Jorge? Hombre, yo creo que tendrán algún atisbo de realidad, ¿no? Creo, ¿no? No lo sé. Alarmista, pues todo lo que sea negativo es alarmista. Eso está claro, ¿no? Hombre, mira, yo partiendo de la base de que los informes de las entidades bancarias no sirven ni para rellenar los fondos de las, ¿cómo es?, de las aulas de los canarios. O sea, Pepe, ¿verdad? O sea, un banco que dice que este trimestre he ganado 8.900 billones. 1.000 millones menos que el trimestre pasado. Hay que cerrar 300 oficinas. Ya me dirá usted a mí lo que me servirá a mí el informe. O sea, que usted gana 8.000 millones. Y me está diciendo que y no tiene usted que cerrar 300 oficinas. Beca ya, hombre. Claro, y si usted tiene consejeros delegados que todos están entre los 5 y los 50 millones de sueldo, pues claro que es difícil que le salgan a usted las cuentas. Y ahora usted es el que me dice a mí que porque le subamos 50 euritos a los ciudadanos, esto se va al garete. Beca ya, hombre. Y no estoy ese yo aquí. No es debate, ¿eh? Dame, claro, ese que no es debate. Claro, venga ya. Venga ya. Vamos a dejarnos de. Han sido muchas las voces críticas. Vamos a dejarnos de lío. Cada vez que algún ejecutivo quiere subir el salario mínimo, se le tiran al cuello sindicato, patronal, banco. Parece ser que que un español tenga un sueldo digno molesta a muchos, ¿no? A mí, yo sé que estoy, como comprenderás, estoy haciendo un chascarrillo de todo esto, pero claro, indudablemente, no me fío porque los criterios que ellos usan, Primero, la palabra social la entienden muy poco, aunque casi todos la tengan en su terminología, y en todo lo que te vendan los bancos aparece la palabra social muchísimas veces. El concepto social no tienen ni idea lo que significa. Lo que es la aplicación directa de un concepto social, lo que es la aplicación directa de tener, de hacer políticas sociales para la gente, que además hay que hacerlas con dinero, ¿eh? Que las políticas sociales no se hacen con buenas voluntades, ¿eh? Ni rezando mucho, ni cantando la aleluya, sino se hacen con dinero. Entonces, muchas veces esos términos economicistas hay que dejarlos un poquito en segundo término. Los bancos que jueguen a lo suyo, que me parece muy bien, es verdad que las entidades financieras, no me callo yo de un guindo, son las que marcan las dinámicas, pero los gobiernos tienen que hacerse fuertes ante esa iniciativa y marcarle sus líneas de trabajo también. Ningún Estado puede pasar de los bancos, yo sí puedo decirlo, porque yo no me juego nada en ninguna de estas películas, pero desde luego me fío más de que empresarios, sindicatos, y hasta ahora no he conocido ningún sector ningún gremio que tiene que aportar esas soluciones a las que estaba apuntando Pepe, ¿no? Que habría que mirárselo muy bien, claro que hay que mirárselo muy bien. Todavía que diga que de entrada esto no vale, no. De entrada esto puede valer. Vamos a buscarle todas las cosquillas para que encuentren esa mejor solución. Pero tenemos que empezar por algo. Y ese algo, pues el gobierno ha dado el paso, que ha sido subir el salario. Es verdad que yo antes de seguir subiéndolo, y sería una tontería por mi parte, yo, como ha dicho Pepe, yo, que me lo suban todo lo que quieran, ¿no? Hombre, vamos a ir dejando mimbre por debajo para que esto no nos tengamos que pegar un batacazo después, ¿no? Pero que hace falta ser valiente y de alguna vez por todas tirarse de cabeza sobre preceptos que parece que eran intocables y sí son tocables. O sea, para finalizar, en esto, yo me refería a que no es que le esté dando la razón a los bancos ni muchísimo menos, pero si los números te lo demuestran, pues claro. Por eso digo que algún atisbo de realidad tiene. Por supuesto. Porque si ha bajado, si ahora el paro aumenta y bajan las contrataciones, pues ¿a qué se le puede achacar? Bueno, pero del mundo global también, que aquí es que muchas veces el mundo global también funciona, o sea que si de pronto, o es que si mañana el IPC alemán baja es por culpa de que aquí hemos subido el salario mínimo. Puede ser. Claro, seguro, te quiero decir. Bueno, ¿creéis que va a afectar a Ubrique la subida del salario mínimo? Porque estamos viendo en Ubrique que de todos es sabido que hay sueldos... La amplia mayoría hay sueldos que están ahí rozando, raspando casi con el salario mínimo. ¿Va a traer consecuencias la subida del salario mínimo para los trabajadores y trabajadoras ubriqueños? Algo afectará evidentemente. No hay que olvidar, porque muchas veces se malinterpreta, ¿no? Salario mínimo, 950. Yo tengo que ganar 950, tal. Bueno, 950 con sus pagas extras. Por una jornada laboral de 40 horas, que no todo el mundo está así, que eso también muchas veces lo sé en primera persona, hay que explicarlo muy bien y demostrarlo y enseñarlo. Yo creo que no en demasía, si bien evidentemente va a afectar un poco, pero no en demasía. Lo que sí va a afectar y nos va a tocar a todos los trabajadores, las trabajadoras, los empresarios, las empresarias, es esto, que no es el tema de ahora, es la negociación del convenio, que bueno, que va a empezar. Que será un punto importante el salario mínimo. De manera inminente, que ahí sí hay que, insisto, ¿no?, hacer una apuesta, bajo mi criterio, progresista, metiendo cosas nuevas en las revisiones salariales, ¿no? Como productividad, como contexto económico y demás. Pepe, ya para finalizar. Yo creo que no afectará mucho porque, perdona Pepe, pero salvo excepciones, la mayoría de los empresarios aquí no respetan nada. Y, Pepe, por favor, y segundo, que estás delante de uno. pequeñito. Pero... Estarás dentro de las excepciones, Pepe. Pero eso yo no estoy diciendo ninguna ni estoy descubriendo la pólvora, estoy diciendo una realidad. Y la segunda es que no hay sindicatos en Ubrique, no los sindicatos aquí es como si no existieran, que son los únicos que pueden defender los intereses de los obreros. Jorge, para finalizar. No, yo para finalizar no tengo ni idea. O sea, ¿salario mínimo en Ubrique crees que va a afectar? No tengo ni idea, no sé. Espero que afecte lo menos posible, y si afecta, que sea para bien. Para, o sea, vamos a ser positivos, vamos a pensar que esta buena senda que lleva la marroquinería en Ubrique, con todos los defectos y con todos los problemas que haya tenido hasta ahora, indudablemente cambios y mejoras se han notado. No hace falta ser un erudito para darse cuenta. ¿Eso significa que se ha acabado con muchas desigualdades? No. ¿Que se ha acabado con cosas que son hasta innombrables? No. Pero bueno, me imagino que poco a poco, ¿no? Y antes de terminar, pero un minuto, sí, hombre, yo, ya que Pepe se ha referido al Partido Popular, yo sí quiero decir una cosa también, hombre, porque fundamentalmente esto tiene que ser un juego limpio entre todos, ¿no? Cuando me refiero a juego limpio, me refiero a que esta tertulia, este cafelito, no surge ni por imperativo legal, ni por arte de birlibirloque, sino fue casi un compromiso de todos en su momento, para dar pluralidad, para darle al ubriqueño la posibilidad que conozca, porque aquí no hace falta, venimos representando a un partido político, no tenemos por qué defender a pie juntilla lo que plantea, pero sí es verdad lo que ha dicho Pepe, muchas veces tenemos ese respeto, ese pudor de no decir, hombre, como no están aquí, vamos a respetar, vamos a no darlo, y no está bien, porque ya me suena a juego. Ya me suena a que me toman el pelo, porque lo que no dicen aquí lo dicen en Facebook, lo dicen en ruedas de prensa, y se refieren a temas que tratamos aquí continuamente, poniendo, y sin embargo nosotros parece que no les podemos dar contestación a eso. Yo particularmente, digo para que nadie se sorprenda, sí voy a partir de ahora, temas que afecten a lo que estemos hablando, la parte que le toque al Partido Popular, porque si no, no se lo va a llevar siempre Pepe cuando le toquen a las consejerías de Ciudadanos, ¿no? Le tocará cuando le tenga que tocar, indudablemente, pero al Partido Popular también. Y sobre todo hay una cosa que a mí, hombre, a mí si algo me cabrea en este mundo es que me tomen por idiota. O sea, no se puede jugar siempre a ese buenismo de nosotros estamos, nosotros hacemos, nosotros tenemos y nosotros hemos visto. Últimamente en las intervenciones del Partido Popular se está hablando muy mucho de gestiones directas que hace el ayuntamiento y a cada cual lo suyo, y todos los días se están poniendo medallas. Pues como dice Pepe, a mí me gustaría que estuviera aquí un representante del Partido Popular para que nos explicara esas medallas, y sobre todo, si no, unas son medallas y otras son mentiras directamente, porque es mentir cuando se dice que hay algo que no existe. Y me gustaría que me lo contestaran aquí en vivo y en directo, ¿no? Hombre, yo cuando a un tertuliano que venía por el Partido Popular lo quitan de en medio, y digo lo quitan de en medio porque después me dicen que lo quitan de en medio, yo pensaba al principio que era porque él no podía venir, y digo, ah, bueno, pues por lo que sea, no te llevarás bien con esta gente, o tendrás algún problema y vendrá otro. Pero cuando también escucho por ahí que es una decisión, es una decisión política el no mandar a nadie aquí, porque ellos entienden que así les va mejor el juego, pues entonces a partir de ahora se van a llevar su repaso, ¿eh? Vamos. Y desde luego aprovecho también para felicitar, hombre, para decirle adiós públicamente a Javier, hombre, que se fue de aquí y no pudo ni decir adiós, ¿no? Pues yo se lo digo ahora, pero que sí lo aviso, o sea, que como que dice, el que avisa no es traidor, que la política es de todos y el Partido Popular, o sea, si el Partido Popular de Ubrique no quiere representar a sus ciudadanos, allá él, a sus votantes, allá él. Yo no voy a dejar que se juegue con nosotros, con los que estamos aquí, utilizando otros medios, que para eso tienen su sitio. Estamos de fuera de tiempo. Montiel está pidiendo la palabra, imagino que en este sentido también. Te pido brevedad, por favor, porque estamos fuera de tiempo. Nada, 30 segundos. Totalmente de acuerdo de que aquí en la mesa falta alguien. Totalmente de acuerdo que debe estar, no debería, debe estar. Si es estrategia, si no es estrategia y demás, no voy a entrar en absoluto en la casa del vecino, pero insisto, debe estar aquí, porque si no esta mesa se queda, siempre se enfría un café, y es una pena, ¿no?, que se enfríe un café. Por parte de la dirección de Radio Ubrique, de esta casa, el Partido Popular está invitado cada lunes a esta mesa, al igual que os envío a ustedes el WhatsApp, invitándolos a la mesa del cafelito, también le enviamos el mismo mensaje a los miembros del Partido Popular de Ubrique. Gracias Montiel, gracias. Pepe y Jorge por acompañarnos. Llega a Tiempo de Deportes con Jesús Domínguez, le hemos robado unos minutos. Hasta mañana.